¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. Las cooperativas de trabajo que ya sufrieron un ataque de parte del gobierno de Javier Milei ahora son víctimas de operaciones judiciales y mediáticas. Así lo denunció el presidente de la Federación Nacional que agrupa al sector, Federico Tonarelli. El dirigente ejemplificó con el caso de la cooperativa Puporé, que lleva décadas haciendo un trabajo reconocido y sufrió un insólito allanamiento en el marco de una causa judicial. Tonarelli dijo que ese hecho puntual es parte de una ofensiva sistemática. La cooperativa confeccionaba, compraba los insumos con las partidas, con las transferencias bancarias que se hacían desde el ministerio y entregaba las partidas correspondientes. Quedó un rezago, una última partida por entregar de parte de la cooperativa de 12.980, exactamente, guardapolvos. Bien. De los 60.000 que se habían convenido en el acuerdo. Uh-huh. ¿Por qué no se entregaron? Porque el ministerio no hizo la última transferencia que se correspondía con esa tanda de guardapolvos. Bien. La cooperativa lo que hizo es informar al ministerio, envió una nota, se presentaron personalmente, llegó la finalización del mandato del gobierno anterior, las autoridades cambiaron, nunca se hizo efectiva esa transferencia de los fondos, y ¿qué hizo la cooperativa como una cuestión de resguardo? Estoqueó ese número de guardapolvos a la espera de alguna resolución. Resulta que ahora se inicia toda una operación de prensa que deviene en una causa judicial, y terminan allanando la cooperativa y tantas otras. En el allanamiento recabaron toda la información, toda la documentación, que es esto que yo te cuento, y además estaba el stock de los 12.980 a la espera de una resolución económica que no va a llegar nunca. Está claro que el gobierno anterior no cumplió y este tampoco lo piensa hacer. Lo que nosotros no podemos permitir es que se haga una operación de prensa desprestigiando a la cooperativa, que trabaja exitosamente desde hace muchísimo tiempo, y que no puede permitir que se le acuse de haber, en este caso, hecho un aprovechamiento de fondos públicos cuando no fue así. Tonarelli advirtió además que numerosas cooperativas de trabajo están cerrando sus puertas y dejando de trabajar como consecuencia del clima belicoso que el gobierno libertario instaló contra esas organizaciones. Es una política que ellos tienen casi diario, ¿no? Mm. Digamos, tirar una bomba de humo, desprestigiar un sector, en este caso de la producción. Y bueno, y el que tiene apenas la posibilidad de leer los títulos, de refilón escuchar una noticia, se queda con una idea equivocada acerca de lo que ocurrió, ¿no? Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.